siento este sentimiento. Si no estás, me niego a seguir viviendo hasta el fin del tiempo. Tú serás mi dueño. Es el momento que me hace eterno, lluvia que